¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Hola amigas, bienvenido a un nuevo Mujeres Unidas, un miércoles más con nosotras. Y les cuento que el día está hermoso, tenemos un tema, les traje un tema muy importante, que es la seguridad. Es para que hablemos, para les mostrar técnicas, vamos a hablar de técnicas, de tengo invitados, todo, así que ya les voy a ir contando de qué se va a tratar el tema en el día de hoy. Primero, antes que comencemos y demos comienzo a nuestro programa, voy a saludar a nuestro control externo, a Sabrina y a Abril. Les mando un beso grande. Gracias por todos los comentarios, toda la ayuda que ustedes nos van dando. Les cuento, chicas, que cada vez nuestras críticas son mejores, así que muchas gracias por ayudarnos a crecer. Y bueno, y también nos van buscando nuevos temas de sus preocupaciones, así que muchas gracias también, chicas, por acompañarnos y estar siempre. Nuestro control interno está Paula. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Betsy? Bueno, y a Nico le mandamos un beso, que hoy está estudiando, así que Nico estudió mucho, así aprende mucho para ir mejorando, nosotras ir estando cada vez mejor el programa y vamos creciendo. Así que un besito. Al área legal, laboral y educacional, a Cristina Razo le mando un beso también. Ella se está en charlas, está también aprendiendo mucho para traernos nuevas cosas, después nos va a venir y nos va a contar. Todo esto que ha ido, que es con el tema de la marcha Ni Una Menos, damos todo lo que fue el Frente de Mujeres que se reunió en Rosario, en donde lamentablemente hubieron incidentes, hubieron represiones, pero donde se trabajó mucho y se llevó la inquietud de la mujer de todo el país hacia una parte legal que es importante. Así que, Cristi, muchas gracias por representarnos y te vamos a estar esperando acá. En el área de reflexión, la licenciada Estela Presbea. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, hola, Betsabe, hola a toda tu audiencia y a toda la gente que está en Radio Central Mendoza. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a hablar con vos todo este tema de la seguridad. Y bueno, les voy a contar que tengo tres invitados. El profesor Jorge Ramírez. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Betsabe? Muchas gracias desde ya por tomarse el tiempo y darnos esta oportunidad para hablar un poco de nuestro sistema. Bueno, gracias a ustedes por venir. A Nicolás Balmaceda, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Y bueno, y les cuento que está también Pamela Moyano, así que Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Y sí, gracias a ustedes por brindarnos este ratito. Sí, ustedes, gracias. Nosotros vamos a agradecer a ustedes porque por ahí cuando se ha vivido violencia y todo, el que nos traigan técnicas, que ya lo vamos a ir hablando, es muy importante. Así que muchísimas gracias a ustedes también por estar acá. Y bueno, les voy a mandar saludos a todos nuestros amigos que nos escriben, que nos mandan mensajitos. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y por esos mensajes tan de que nos superemos, que sigamos y que no bajemos los brazos. Así que, chicos, a todos ustedes, muchas gracias. A nuestros amigos de San Martín, de Luján, Guaymallén, en Godoy Cruz, Maipú, Rivadavia, General Alvear, Ciudad, cada vez vamos creciendo más, a lo que es la provincia, Buenos Aires, Córdoba, tenemos muchos amigos. Estela, esta semana vamos a saludar a Cecilia Chechu, que cumplió años, así que Chechu, feliz cumple, a Quique, a Mario, a Luciana. En España, a nuestros amigos de Asturias, Madrid y Barcelona, que ellos nos siguen por Facebook, todos nuestros amigos internacionales que tenemos, también muchas gracias por todos los mensajes que nos mandan y vamos creciendo, así que eso es importante. María Silvia, Gonzalo, en Estados Unidos, Carlos, Elena y amigos. Bueno, como les dije, ellos nos siguen por Facebook. También estuve el domingo reunida con amigas, así que a Patricia, a Ana, Analía, muchos saludos, y también son chicas que nos van apoyando, a Vanessa también, que nos apoyan y siempre nos van dando fuerzas para seguir. Y bueno, que toda esta problemática, es como me decía una señora el otro día que me la encontré en la calle, ¿quién no ha vivido inseguridad y quién no ha vivido violencia? Y es verdad, digamos, con todas esas cosas que me van llegando y preocupaciones, yo quise tratar el tema. Entonces, en el día de hoy lo que tenemos, técnicas de seguridad para víctimas de violencia. Yo sé, chicas, que hoy estamos en un mundo violento, en donde la vida no vale, en donde es más fácil matar que cuidar, es más fácil hacer la vista a un lado que involucrarse. Entonces, me parece que ya no es momento, digamos. No queremos que siga habiendo violencia, no queremos que esto siga pasando, y siempre dejamos que las cosas, no involucrarnos, no llamar a la policía, digamos. No hace falta quedarnos, pero sí dar aviso si veo algo raro, si me parece. Ahora estaba recordando que me contó una chica que me encontré, que ella había subido al micro y había escuchado a un niño llorar, y ella no se quedó con eso, digamos. Empezó a observar un poquito más, y esta criatura la estaban robando, así que gracias a ella le se acercó al chofer, el chofer que le hizo caso, digamos. Un acto sumamente de estar involucrado, de importarle la otra persona, y de hacerse, no mirar hacia un costado. Entonces eso, hoy no se perdió un niño más gracias a esta actitud que tuvo esta chica de, como mamá o como mujer, involucrarse y pedir ayuda. Y bueno, y ahí nomás actuaron las autoridades y todo, así que eso es muy importante. Y a todas esas personas que hacen esos pequeños actos, que son nuestros superhéroes del día, nuestros ángeles que nos encontramos en el camino, muchas gracias por involucrarse y por estar. Chicas, dentro de la seguridad, hoy día los chicos que nos han visto, que nos van a visitar, que nos vienen a visitar, que van a hablar de una técnica, Krav Maga, que eso en hebreo significa lucha de contacto. Esto es lo que nos pasa día a día, cuando andamos en la calle, cuando vamos a comprar, digamos, que nos encontramos con esas personas que por ahí te siguen o que te quieren robar. Bueno, es para eso, pero también para las que vivimos violencia, que el enemigo no está fuera de la casa, sino nuestro fantasma que nos asusta está dentro de la casa. Entonces estas técnicas nos van a servir para fortalecernos, para sentirnos protegidas, y que con nosotras mismas podemos tener técnicas o tener actos que nos van a ayudar a solucionar y salvarnos. Yo comentaba, hablamos con uno de estos chicos durante la semana, que nosotras por ahí el cuidar al otro, el cuidar a la familia, porque cuando vivís violencia por ahí te amenazan con tus padres, con tu hijo, y querer cuidarlo, querer salvarlo, no nos estamos dando cuenta que nos estamos desprotegiendo a nosotros mismos. Yo siempre les digo, y se los voy a repetir muchas veces, hablar, comentar, decirlo, ya sea en el kiosco, en la vecina, a tu familia, a tus amigos, a quien sea, al marido de una amiga si le tenés confianza al matrimonio, hablar, decir, eso te va a salvar. Mientras más gente se entere, más vas a estar protegida, más gente va a estar atenta a ayudar a cuidarte. Y no hay que esperar a que alguien no esté para darnos cuenta, sino cualquier cosa. Hemos dado muchas técnicas, las vamos a seguir dando para que la familia se dé cuenta cuando algo está andando mal, así que, y poder ayudarnos. Chicas, vamos a un tema musical y ya volvemos con nuestros invitados para hablar más en profundidad de este tema tan interesante. Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa por si un día lloras, tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. El regalo mío regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. todo lo que pidas voy a regalarte. Haré lo imposible si no te me alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero mi arte, mis flores, detalles pero valores. Y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden. Yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que sea tu mundo, te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes. Aquí estamos con Mujeres Unidas, siendo las 16:13. Antes de ya estar con nuestros invitados hablando específicamente del tema, te voy a recordar nuestro WhatsApp, 2616-2080-33, Facebook Mujeres Unidas Podemos. Y para que le digas a tus amigos, a tus vecinas, para que invites a más gente a escuchar, a aquella persona que lo necesite o la que no lo necesite también, para que pueda ayudar a más personas y hagamos una gran cadena de ayuda. Por Play Store se baja Radio Central Mendoza. Allí nos puedes escuchar todos los miércoles a partir de las 16 hasta las 17. Y cualquier mensajito que nos quieras mandar durante la semana los recibimos, los contestamos y, bueno, te saludamos el próximo miércoles. Pues también si querés que te saludemos. Así que yo ahora voy a estar con Jorge y con Nico y quiero que me cuenten de qué se trata estas técnicas o esta filosofía. Bueno, nuestro sistema es un sistema de defensa personal, o sea, paralelo a las artes marciales, nada que ver con artes marciales. Se dice que Krav Maga es un sistema muy fácil de aprender, tanto para las mujeres, para niños, hombres, no hay límite de edad. Siempre bien. Y cuando estén en condición y estén bien de salud físicamente, lo pueden, se pueden animar a tratar de hacer la actividad. Eso es muy muy interesante. A mí me estuvieron pasando videos y la verdad que chica es súper útil porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, entonces también está bueno aprenderlo. Contanos, Nico, ¿cuál es el objetivo así que tienen ustedes? Bien, el objetivo es fundamentalmente estar siempre preparado, ¿sí? Uh-huh. Capacitar bien a las personas para que lo aprendan fácil, rápido y no se queden dormidos ante una situación de riesgo, ¿sí? Sí. En realidad siempre va a haber una situación de riesgo, sea en el lugar que sea, siempre va a estar ese límite extremo. Uh-huh. Entonces la idea es nunca quedarse tildado, siempre hacer uso de la solución rápida. Exactamente. ¿Sí? Entonces la idea es nunca quedarse tildado y siempre afrontar lo que viene. Sí, yo soy una de las que pienso que el miedo paraliza, entonces uno tiene que tratar de estar prevenido y poder actuar y no quedarse quieto o esperando a que algo pase. Ustedes más o menos hacen eso, por lo que me venís contando. Tenemos respuestas rápidas, sí. Nosotros no directamente interactuamos con las personas, pero tenemos las respuestas rápidas porque ya sabemos lo que va a pasar, sí. Entonces tampoco le damos lugar a ellos de que avancen. Sí, siempre nosotros tomamos la anticipación. Y Jorge, contame qué es lo que piensan hacer con estas técnicas, así, cuál es el objetivo que ustedes... Nuestro sistema es tratar de difundir, como dije recién, o sea, llevar a la persona que no se tilde, o sea, que su autoestima esté arriba, sin la situación límite, que sepa reaccionar de inmediato, no quedarse en el lugar, sino simplemente huir de la situación. Sí, más específicamente, muchas veces trabajamos ahora en estos, en esta situación que se está viviendo, en agresiones hacia el sexo débil, por así decir, trabajar puntualmente con ellas, con esas personas, claro, para que sepan resolver y no tildarse ante la situación límite. Sí, sí, digamos, la mujer, lo que ha pasado este último tiempo es como que está más vulnerable a esa situación, pero también tenemos los niños, y me está también interesante que no hay límite de edad con esta técnica. No, al niño se lo lleva de a poquito, trabajamos más que nada sobre lo que es bullying, y se lo lleva incorporándolo como un juego para ellos, claro, que obviamente son muy hábiles y captan enseguida todo lo que uno les enseña. O sea, pero puntualmente, más que nada, el sistema está abierto para todo el mundo. O sea, tal es así, está la invitación para ustedes, el día que quieran concurrir, no hace falta que mencionen nada, simplemente, ya conociéndonos, se pueden hacer presentes y pueden trabajar tranquilamente hasta que aprendan medianamente a resolver situaciones. Claro. Usted en un mes y medio, ya medianamente puede estar resolviendo una situación. Ajá. Ay, mira, en poco tiempo, eso es importante, interesante. Y está bueno eso, que sea para todas las edades, porque en las escuelas hay, digamos, hay peligro, no solo en el tema del bullying, sino por ahí a las salidas, que ahí siempre aparece gente extraña. Entonces, que nuestros chicos sepan resolver y sepan cómo actuar es importante, es una gran tranquilidad para las mamás y los papás, tías o abuelas, lo que la persona que los vaya a buscar o el encargado, así que eso está súper, súper lindo. También quiero que me cuentes, ¿esto te hace ser más agresivo, te cambia tu carácter o no? Porque por ahí es el miedo que por ahí muchas personas tienen, digamos, de hacer algún arte marcial o esta técnica, que no es arte marcial, es otra cosa, si quedas más agresivo, no volvés a tu eje, que es la palabrita que por ahí hoy se usa más, contanos. Exacto. No, nuestro sistema en realidad no es, se ve agresivo, pero ante la situación de agresividad yo debo reaccionar de tal manera, pero no resolver, o sea, drásticamente, sino resuelvo la situación y me voy del lugar, claro, simple, no involucrarme, que pase a mayor y me traiga un dolor de cabeza. Exacto. Sí, nuestro sistema trabaja para eso y para que vos reacciones, como te dije recién, tu autoestima siempre está arriba y tengas confianza en lo que vos haces y en vos misma. Ante la situación ya sabes qué tenés que hacer. Claro, eso qué lindo, que sobre todo para la mujer, porque como les decía al principio del programa, uno por ahí se prepara, uno va o corre o lo que sea en afuera, digamos, si te persigue un ladrón, si te persigue alguien o si ves en una situación de peligro, lo primero que la persona supongo que trata de hacer es de huir, de escapar del problema, tratar de sentirse a salvo. Por ahí cuando andamos con niños más chicos como que nos sentimos más indefensas, sí, porque es más difícil, tenemos que cuidarnos nosotras, pero a nuestro hijo va primero siempre. Sí. ¿Tienen técnicas para eso? De seguro que sí, o sea, ante la situación de protección de un tercero debo pensar qué voy a hacer. Claro. O sea, pues tengo un tercero, necesito, sí, vos me comentás que es tu hijo, sí, y trato de resolver la situación lo mejor posible. Ante situaciones, muchas veces nos pasan situaciones, y digo nos pasan porque me incluyen en todo tiempo y en cada momento, y más que nada la mujer. Si vos notás cuando caminás en ciertos lugares, las chicas están permanentes con el celular, la mujer anda permanentemente con el celular en la calle y se olvida del entorno, que es lo que nosotros hacemos, es cuidar también el entorno. Para que, si yo tengo un celular, no me voy a exponer, porque si es lo que me... un celular de nada, y puedo perder mi vida por un celular de nada. Exactamente. Entonces mentalizamos a la persona que aprenda a tener el control del entorno, buscar su propia seguridad. Sí. Y más primordialmente buscar tu propia seguridad para poder andar tranquila y caminar tranquila. Bien. Y proteger a tu tercero, que es tu hija, tu mamá. Sí. Tu marido, no, tu marido deja. ellos son grandes, se están protegiendo. Nico, también te quería preguntar, vos das clases de esto, lo que es la defensa personal, contanos tu experiencia así como profesor, o qué te han por ahí preguntado, qué inquietudes han tenido la gente que va a tus clases, a tu entrenamiento. Bien, la mayoría de las personas van por falta de seguridad propia, ¿sí? Por suerte hasta el día de hoy, llevándolo con Jorge y todo, se sienten muy seguros, sí, pero la mayoría de las personas caen por un motivo de seguridad. Hay muchos que caen por estrés del trabajo, pero siempre buscan la parte de seguridad, sí. Claro. Entonces en eso es muy fundamental. No todos se acercan, sí, o algunos lo ven medio ilógico, sí, pero los que están, por suerte, siempre se quedan. Ajá. No tienen, no dudan, están, saben que sirve el sistema, que hoy por hoy no todo es para la calle. Sí, sí, no todos se entrenan de la misma forma, y este sistema sí te entrena de esa forma para la calle. Sí, y con esto de que por ahí el enemigo está dentro de casa, que para el afuera, sobre todo es algo súper común, que el agresor, digamos, en un matrimonio, en una pareja, hacia el afuera es una persona maravillosa, es divina, es todo, pero la realidad es que hacia el adentro se vive un infierno, digamos, la que lo ha vivido sabe lo que es, y se vive un verdadero infierno. Eso es importante, digamos, todo lo que es seguridad. Para eso también estas técnicas nos sirven. Porque sí, también, discúlpame que te corté, sí, sí, está el contrapunto, que es la persona que más quiero, pero a la vez es la persona que me hace más daño. Entonces, como es difícil en esa situación. Pasa que, ¿cuál es el tema? Que realmente uno, cuando entrena con Krav Maga, se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a grado de escalas verbales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy rápido o es muy fácil darse cuenta si hay una agresión de por medio dentro de la casa. Claro. O sea, no se va a tapar tanto como se tapa ahora. Es automático, uno se da cuenta rápido. Entonces, es fácil de solucionarlo. Qué bueno, eso es sumamente importante porque, digamos, por ahí cuesta darte cuenta cuando tu marido es agresivo y todo, pero siempre hay una luz así, sobre todo por tus hijos, de que ves un poquito más allá o sentís algo más allá, y bueno, el poder salir bien. Yo siempre digo que hay veces que no, legalmente nos quieren dejar en la casa con los niños y todo y sacar al agresor, pero hay veces que en algunos casos, no te digo que en todo, hay que sacar a la mujer de ese lugar. Total, lo material tarde o temprano se arregla y todo. ¿Estás de acuerdo con respecto a este tema, sí o...? La verdad, yo creo que si no funciona la pareja, creo que debe estar el marido fuera de la casa. A veces no hay el control suficiente y bueno, termina pasando por ahí como lo que pasó con los últimos días, lo que es femicidio. Sí. Pero lo que sí, bueno, persona que entrena esto tiene su respuesta rápida. ¿Por qué? Porque no va a dejar que llegue a mayores. Claro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos se llama supervivencia, ¿sí? No hacemos deporte, ¿sí? Entonces, supervivencia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente, cuando pasa algo, te das cuenta al instante. Entonces, ¿respondes? ¿Algo más que nos quieras agregar de esto? Es simple. La invitación, reiterado otra vez, y hacer mucho hincapié, nuestro trabajo va más, hay amplio trabajo para las mujeres, que es bastante extenso, y como dijiste recién, el trabajo de defensa personal no es tan solo en la calle, sino también dentro de tu casa. Sí. Dentro de tu casa te sirve un teléfono, una lapicera, una llave, una guía de teléfono, lo que tengas a mano te sirve, un velador para tu defensa. Sí. Sí, por ahí, digamos, uno no sabe cómo va a actuar en un caso extremo, pero uno dice, no soy capaz de hacer nada, y otras veces sí, y el estar preparado te sirve para eso, lo que ustedes decían, que el no ponerte más agresivo ni quedas más agresivo, sino poder resolver la situación y volver a tu eje, que es lo que por ahí los psicólogos, los licenciados siempre nos dicen, volver a lo que vos sos, y no perder tu esencia. Yo siempre digo lo mismo, que tarde o temprano, vivamos lo que vivamos, siempre vamos a volver a nuestra esencia, a lo que nosotros somos. ¿Están de acuerdo? No, sí. Es, sin duda, o sea, nuestro comienzo es llevar la adrenalina de 0 a 100, pasó el 100 y volvimos toda la calma. Claro. O sea, la idea está básicamente apuntando a eso. Y bueno, nuestro ofrecimiento para la actividad nuestra, para ustedes, está de más decirles que lo que necesiten para ustedes está no hacer más. Bien. Avisarnos y estaremos para trabajar con ustedes. Sí, no, me encanta, digamos, sí, yo voy a ir para conocer de cómo es todo. Yo con Nico estuve conversando y la verdad que me pareció muy interesante y muy útil, muy necesario, y la verdad que es algo que la gente se reclama, digamos, que lo que ha pasado en estos últimos tiempos, desde que empezamos el año hasta ahora, más de 12 chicas aparecen muertas, de los casos que nos enteramos, hay un montón de casos que no nos enteramos y que pasa, de los niños que también se pierden, bueno, que son técnicas y son formas de enfrentar situaciones y estar más preparados, eso nos va a servir. Nico, ¿te interesa agregar algo más del...? Sí, decirle a todos que empiecen a tomar más conciencia. Sí, es muy importante, es fundamental. Y hoy por hoy no pueden depender de la justicia, porque en el momento que te pase algo, vos estás solo. Claro. Entonces no hay que esperar siempre a la justicia. Después ya más, sí, y van a caer al rato seguramente. Sí. No es culpa de ellos. El culpable a veces es uno, por no tomar las decisiones rápido. Sí, o decir, voy a empezar con algo para, aunque sea cuidarme, lo que sea, pero algo que sirva. Uh-huh. Sí, que tomen conciencia. Bien, yo creo que esto que están haciendo ustedes, el prepararse, es una forma de estudiar, ya sea con técnica, ya la parte psicológica, irnos preparando, es sumamente importante, es interesante y es a toda persona, digamos, como ustedes dicen, a toda persona nos sirve, es sumamente enriquecedor. Y el sentirnos como mujeres, como personas más seguros, va a hacer que podamos ver y tomar decisiones mucho más a tiempo y tratar de que evitemos esto de femicidios. Yo, chicas, siempre digo que yo creo que las marchas son importantes porque nos visibilizan esta situación, esta problemática que pasa en todos los niveles sociales, no importa si tenés plata o no tenés plata, cultura o no cultura, digamos, pasa en todos los niveles sociales. En Mendoza pasa mucho y bueno, está bueno que se visibilice, pero a la vez que también se tome conciencia y se hagan estas técnicas para protección, y que ya no haya ni, yo no quiero ya que haya ni una más menos. Yo siempre digo que llevamos nosotras a la par la bandera, nos queremos una más, y eso es lo importante, que no tenga que morir chicas para que se salve una, sino que todas se empiecen a salvar y que todas estén y que todas tengan la posibilidad. Y yo creo que esto nos va a servir como mujer, como persona, como sociedad, no nos va a servir ir creciendo. Así que para mí, súper, yo voy a ir seguramente porque me interesa saber, aparte también es contarle la experiencia, ¿no es cierto? Yo creo que la experiencia vale mucho, sirve y te visibiliza. Y más eso, cuando se vive en persona la experiencia, eso, sí, eso es lo real. Sí, sí, sí. Porque de hablar hay mucha gente que habla y disculpame que no meto el chivo. Sino que directamente hago público, hay gente que te dice que hace Krav Maga, pero realmente es como rebuscado. Entonces, que tomen conciencia dónde van a ir, de qué se trata, véanlo, consulten antes de ir y entrar directamente a hacer el cartel de Krav Maga, pero vemos realmente con qué personas se ha ido en el tema, si es realmente lo que hacen. Exactamente. Simplemente eso nada más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que eso es importante, el estar preparado, el fortalecernos, el estudiar y el que la persona que nos vaya a enseñar o que vaya a estar acompañándonos en estas técnicas y viendo, aprendiéndonos, enseñándonos a cuidar, que sea una persona idónea, eso es sumamente importante porque va a hacer que nos cuide como persona en forma íntegra. Es lo que yo creo, ¿no? En forma íntegra, en el pensamiento, en la espiritualidad y a la vez en la acción. Y así que bueno, vamos a un tema, chicas, y quédate ahí porque ya no más venimos. Trabajar en el sexo y la tierra, trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo. La escuela central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Vos haces las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Sí, ¿y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar.

desde la aplicación Play Store, Radio Central Mendoza, nos puedes escuchar todos los miércoles a partir de las 16. Y antes que te lea la frase, te cuento que nos están llegando mensajes, no solamente del equipo, sino de amistades, que mañana es el Día del Psicólogo, así que feliz día, Estela. Gracias, muchísimas gracias, qué lindo. Feliz día a vos y feliz día a todas las psicólogas que nos escuchan, y bueno, que todas las técnicas y toda la experiencia y todo lo que podamos transmitir les sirvan para que los lleven a más mujeres y podamos ser siempre una más. Te leo la frasecita, así ya te doy con Estela y que nos contes de todo lo que nos has traído de seguridad. Si poco a poco te vas superando, debes entender que más te fortaleces y que más posibilidades tienes de poder superar desafíos más grandes. Estela, ahora contanos vos. La verdad es que es una muy linda frase, y realmente cuando uno habla de seguridad habla de un tema amplísimo, porque podemos hablar de seguridad en términos de familia, en términos de calle, en términos de trabajo, en términos de paseos, pero qué bravo que está todo. Una cosa es no tener como miedo a no llegar a fin de mes desde lo económico, miedo a que te roben la bolsa, pero miedo a que te roben la vida. Qué fuerte realmente. Y cada vez esto se habla con más naturalidad, y no tiene que ser hablado con naturalidad. Esto no nos puede pasar más. Estamos viviendo en la inseguridad y es como que nos ha cambiado a todos la vida, y es como que vivimos entre violencia y muerte, y no se tiene que hacer una costumbre y muchísimo menos se tiene que hacer algo cotidiano. Es terrible, y podemos afirmar que lo que ha crecido verdaderamente y de lo que se habla poco, y ustedes recién hablaban, tanto el profesor Jorge como Nico, es el miedo. Y el miedo, hay dos clases de miedo. Hay un miedo positivo, que es el que tiene que ver con la conservación, que es el que nos hace actuar, y hay un miedo negativo, que es el que nos bloquea y nos paraliza, y es el que tenemos que vencer. Entonces, yo creo que estas técnicas sirven para todo eso, para vencer ese miedo negativo. Y todo se vuelve peligroso. Viste, a veces los adolescentes no avisan en la casa donde están, porque ellos a veces se enojan con la mamá, o se enojan con el papá, o se enojan con la abuela, y se van por un día, por dos días, y antes no pasaba nada. Pero ahora hay personas que pueden aprovechar de la circunstancia y ver que esta persona está indefensa, está en un momento vulnerable, y entonces actuar, ya sea pidiendo un rescate, ya sea matándolo, ya sea violándolo, y la niña o el chico lo ha hecho inocentemente, lo ha hecho por un momento, y esto ahora se vuelve algo terrible y algo trágico. Entonces hay que decirle a los chicos que tengan muchos cuidados con esas actitudes, y lo mejor es, como dijo Betsabe también, es hablar, es contar: tengo miedo, me hacen tal cosa, que se sepa. Estamos preocupados porque muchas veces, como dijiste vos, Nico, el Estado no aparece, la justicia aparece más tarde. Entonces, a veces se hace justicia por mano propia, pero eso también es hablar de muerte, y tampoco debe ser. Por eso todas estas técnicas, todas estas cosas que ustedes enseñan y nos proponen, yo creo que abren una puerta de alivio a lo que es seguridad personal, a lo que es valoración y autoestima, a lo que es confianza en uno mismo. Y yo la tengo a Pamela, ¿no? No aguanto más sin preguntarle cómo ha vivido ella esta experiencia de aprendizaje, cuándo comenzaste, por qué se te ocurrió hacerlo, y bueno, y seguimos charlando. Bueno, yo empecé más o menos hace 6 años. La experiencia fue, bueno, por el tema laboral, yo decidí empezar con eso. La verdad que me ayudó mucho, porque... ¿Tenías acoso laboral? No, pero mi trabajo es complicado. Entonces, yo más que nada reforcé eso, mi conocimiento quería reforzar por cualquier circunstancia que tuviera para poder salir de esa situación. Entonces decidí practicarlo, que en otro caso yo practiqué artes marciales y no me dio el mismo resultado. Por suerte me ayudó mucho, porque me ayudó con la autoestima, como dicen, el tema de tener más confianza en uno mismo. En la calle, porque por lo general yo salía muy temprano, en horarios tempranos, que ya no hay nadie en la calle, sí. Salía sola para tomarme el colectivo. Claro. En esa situación, uno ya va con más confianza, ya mira otras cosas que antes no veía. Está más alerta también, ¿verdad? Está más alerta. Cuando uno va al centro, ve tanta gente amontonada, uno ya tiene más experiencia en ese sentido, entonces ya va viendo otras cosas que por ahí la otra gente no ve. Claro. Por suerte me ha sacado, por ejemplo, el miedo a la gente con estructura, digamos, físico grande, porque nosotros, como tenemos compañeros de distinto tamaño prácticamente y mi contextura es chica, yo he comprobado que una persona grande la puedo sacar de encima mío. Porque bueno, hemos tenido técnicas donde la mujer es atacada por un hombre y se puede salir de la situación. Tenés muchas posibilidades, tenés muchos recursos de cómo hacer para sacarte una persona de encima. Y te va abriendo otras posibilidades, tanto en distintos ataques, ¿sí? Uno al ir aprendiendo técnicas va viendo otras situaciones que capaz que no pasan, pero le encuentra la vuelta en caso que pueda suceder. O sea, también te va preparando para situaciones que pudieran pasar. Uh-huh. Y ya estar alertado de cómo vas a responder en estos casos hipotéticos, en principio, y Dios quiera que nunca pasen. Pero sí, la sensación de seguridad es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Y aparte también le brinda seguridad, en el caso mío, a mis hijas. Si yo salgo con ellas, yo también tengo más precaución. Claro. Para protegerlas a ellas también. Sí, la verdad que toda esta situación de inseguridad, no sabemos bien cómo ha sido creada, pero la pobreza, la droga, la cantidad de alcohol, la ingesta exagerada de alcohol, todo esto hace que esto se multiplique, tenga un efecto multiplicador geométrico realmente, y también esa falta de límites, ese querer apropiarse de lo ajeno, en lugar de pensar que uno va a trabajar para obtener un beneficio, no, el querer adueñarse de lo ajeno. Como decía yo hace un ratito, la falta de diálogo, la falta de confianza, son todos elementos que se van sumando para que esta inseguridad sea gigante, y esperemos que la podamos resolver. Y a veces también los victimarios se vuelven víctimas de toda la estructura, de toda la injusticia, y sienten que sus vidas no sirven y por ende tampoco respetan la vida de los demás, porque como ellos no son valorados de ninguna manera, ellos también van como menospreciando la vida ajena y cada vez siendo más poderosos y más terribles frente a su víctima, ¿no? Y bueno, y se hace como una especie de círculo vicioso del cual tenemos que salir. A mí, mientras estoy hablando y los estoy mirando al profesor Jorge Rodríguez y a Nicolás Balmaceda y a Pamela, se me está ocurriendo una cosa, Betsabe. Qué bueno sería hacer... Yo lo estoy escuchando porque es interesantísimo todo lo que están diciendo. La posibilidad de hacer aquí en la radio un seminario gratuito para tus oyentes, quien se anime a inscribirse, a hacer dos o tres sábados, que no sé, o el día a convenir para todos, y pedirnos permiso al director también, para hacer un seminario y que sepamos cómo son estas técnicas, pues yo le escucho a Pamela empoderada, la escucho fuerte, la escucho firme, la escucho con una autoestima bien puesta y en su eje, que eso es lo más importante. Y no sé. Sí, a mí me encanta, si los chicos quieren, porque yo creo que un seminario así, algo como que vean un par de técnicas, ya les va, si te gusta, vas a poder seguir, y dos o tres técnicas que tenga, te vas a sentir, yo la veo a ella tan fuerte, que yo creo que toda mujer tiene que estar así fuerte, sentirse segura y poder andar tranquila por la calle y poder sentir que protege a sus hijos, porque tenemos muchas mujeres que están solas, otras que están intentando rearmar su vida, y bueno, empezar ya al sentirse más fuerte van a saber elegir mejor, así que por mí, yo te digo ya que siempre, yo lo estoy escuchando, estoy así atenta, ni me meto porque me interesa todo lo que están diciendo. Y a mí me gustaría, mientras decimos que estas estrategias ingeniosas que son fáciles de implementar con elementos cotidianos, vos estás en tu casa y todo es útil, de un palo, una sartén, lo que haga falta en el momento, tu mano y tu codo, que el codo también tiene mucha energía y mucha fuerza dentro de lo que es el cuerpo humano, y si lo sabes implementar mucho mejor, ¿por qué no nos das los teléfonos de los profes por cualquier cosa que alguien quiera conectarse ya mismo con ellos? Ahora les paso. De Jorge Ramírez, 0261-155-78-0501. Y de Nicolás Balmaceda, 0261-153-16-9609. Bueno, por cualquier urgencia que quieran ya, acá tienen los teléfonos, Betsabe también los tiene, así que cualquier cosa llaman a su... Sí, los vamos a subir a la página también para que, porque ahí también los ven muchas amigas, y por ahí yo les contaba que tenemos así, y no solamente dentro del país, sino fuera del país, y fuera de la provincia, pero también tienen parientes que están están en nuestra provincia, entonces por ahí le van pasando el dato, entonces eso también es súper útil. Bueno, yo te agradezco mucho la felicitación, por sobre todas las cosas, la primera que recibo. También quiero saludar a todos mis colegas en el día de mañana, que es nuestro día, y el tema ha sido lindísimo, realmente sí. Lindísimo, y tanto el profesor Jorge Ramírez como Nicolás y como Pamela lo han enriquecido muchísimo. Sí, bueno, yo les agradezco también, muy lindo todo lo que han hablado, no quise ni opinar nada porque estaba sumamente entretenida escuchándolos, me encantó la experiencia de ella y verla como mujer tan preparada. Yo creo que eso nos va a ayudar a todas las mujeres, así que muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, y los profes nos dijeron que sí, desde que llegaron, que sí, todo, así que quiero que lo digan al micrófono para que la gente nos escuche y se entere que les parece Sí, sin duda algo muy positivo, y bueno, es tratar de difundir y que la mujer se arrime también un poco más, porque cuando ve mucho masculino es un poco reacia y es entendible, pero sí, estamos dispuestos a organizar un seminario exclusivamente para mujeres con distintos tipos de defensa, para que entiendan que es fácil y no hay tanto complejo para aprender el trabajo. Bueno. Y desde ya, el que vaya en nombre de la radio no se le cobra la inscripción, directamente va con la cuota. Bueno, muchas gracias, profe. Un aplauso. Muchísimas gracias. Así que no hay excusa para uno no sentirse segura. Acá tenemos a los profes, hay técnica, hay todo un instituto que se dedica a esto, a ayudarte. Y bueno, vas en nombre de la radio, te evitas la inscripción y vas directamente ya a aprender. Así que muchísimas gracias. Y bueno, chicas, a ponerse hoy, yo siempre les digo, hoy es un buen día para decir basta y salir adelante. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Sacúdete el dolor, mira para adelante. Detrás del suelo de la vida. Caminando por la calle tan feliz, voy dejando atrás, ya lo perdí. Parte del olvido, lo que queda es parte del despido. Paso a paso voy dejando atrás, la luna se asoma y mira por detrás. Es un cuento de pura realidad. Caridad y cariño la miré, los del pasado no lo miré. Su sonrisa tierna no la aprecié, lo que parece no es siempre lo que ve. Llegando la luz. lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Continuamos con Mujeres Unidas. Ya nuestro último bloque, se nos ha volado el programa. Quiero agradecer al profesor Jorge Ramírez, Nicolás Balmaceda y a Pamela Moyano. Muchas gracias por estar, por todo lo que nos han transmitido y nos han enseñado. Bueno, esto del seminario me encantó, para que empiecen a conocer lo de qué se trata y lo que decíamos acá. Por ahí los profes dicen que lo ven como una técnica muy agresiva, pero chicas, no se olviden que cuando alguien nos quiere agredir, el que nos viene a agredir, sea quien sea, no va a ser ningún suavecito a la hora de hacernos daño, de querer hacernos daño a nosotras, a nuestros hijos, a nuestra familia o con la persona que esté. Entonces hay que tener buenas técnicas y sentirte bien segura para poder salir de la situación. Es lo importante, no perder el eje y no quedarte con esa bronca exacerbada, sino volver a lo que vos sos, siempre a tus raíces, a tu forma de ser. Te recuerdo los WhatsApp 2616-208033, nuestra página de Facebook Mujeres Unidas Podemos y por Play Store Radio Central Mendoza, todos los miércoles a las 16 horas. Te espero para que nos escuches. Invita a amigas, amigos, vecinos, parientes, al que vos quieras, porque así vamos creciendo y cada día somos más para ayudar a más mujeres. Antes de dar los datos que siempre damos de nuestros abogados, quiero, Estela, que nos des dos tips, aunque sea, porque si no me retan nuestras amigas porque los extrañan. Así bueno, que, qué bonito. Sí. Nunca prestar un celular a un desconocido, podría ser víctima de un secuestro virtual. Si te sigue alguien en la calle, pedir ayuda a un negocio, a un policía si está por ahí cerca, o ir hasta una central de policía, o desde tu celular llamar al 911. Si alguien te quiere quitar el bolso, tirar el bolso y salir corriendo para el otro lado y saber que el codo es una de las partes más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo para hacer una buena palanca. Bien, y podemos reforzar con las clases de los profes y vamos a tener cada vez más técnicos. Pero esas, por lo menos como para ya, hasta antes de ir a las clases, son importantes. Gracias, Estela. Y bueno, que mañana tengas un hermoso día. Y bueno, todas nuestras amigas psicólogas, que tengan un hermoso día, porque sé que tenemos varias, así que un besito grande a ellas y que lo disfruten y que aprendan mucho si nos ayudan a salir adelante. Recordad que en Rioja 1509 tenemos nuestra abogada, que es de forma gratuita, está a partir de las 2 de la tarde. Así que si estás escuchando el programa y necesitas esa ayuda, alguien que te escuche, esa contención legal, vení corriendo, que acá te va a estar esperando. Así que no dudes, nunca dudes en buscar ayuda. Siempre habla, contá, decí, que eso te va a salvar. Recordá que el 144 no solamente es para hacer una denuncia, sino en un caso que vos necesites que te escuchen, ahí vas a tener contención y son los primeros pasitos que vas a tener para empezar a buscar esta ayuda y poder decir basta y salir de este problema. Te doy unos teléfonos que son del gobierno, todo lo que te doy es forma gratuita. 449-3236, 449-5749. En todos estos teléfonos que te doy hay profesionales, desde psicólogos, abogados, para que te ayuden a salir adelante, que es lo importante. Y antes de irme, yo te voy a recordar nuestra frase, como siempre te digo: no te olvides que eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. El próximo miércoles, acordate que te espero, porque yo tengo compromiso con vos. Un besito, chau chau. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de...